clamar en coche. Espabilar quiere decir, significa quitar la parte quemada del pabilo de la mecha de la vela. A su vez, pabilo viene de papiro, el material que se utilizaba para la escritura y también para fabricar mechas. Lo moro en coche. Espabila, espabila, espabila, espabila, espabila. Espabila. ¿Te acordás cuando Macri dijo hace muy poquito, frente a referentes de la Unión Europea, que tenía que haber negocios entre América Latina y el viejo continente porque aquí en América todos venimos de Europa, negando muchísimas formas de descendencia y gran parte de la historia de nuestra región? Hablando de esto, el jueves a las 7 de la tarde se va a presentar en Espacio Malcolm un libro fundamental que se llama The Black Lives Matter, a la liberación negra, del activista Kianga Yamata Taylor. Es una reflexión escrita al calor de las movilizaciones en Estados Unidos contra la discriminación y sobre todo contra la criminalidad policial de los últimos años. Este Espacio Malcolm tiene como protagonista a varias personas, entre otras a Federico Pita, que es el presidente de la diáspora africana en Argentina, una asociación civil que trabaja con la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Federico, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Un placer saludarte, Federico, y ahora vamos a hablar del libro, por supuesto, pero ya que me acordaba de esa frase de Macri, te imagino en el momento reflexionando a toda velocidad para compartir una mirada sobre aquello de que en América del Sur todos bajamos de los barcos de Europa, ¿no? Sí, bueno, a raíz de esa frase escribí un artículo que me publicaron los chicos de Marcha, de la agencia de noticias Marcha ORG, que se titula justamente Macri y su orgullo blanco, ¿no? Entonces, a colación de eso, independientemente de los lugares comunes que hubieron esos días que hablaban en torno a explicarle a Macri de que no todos somos descendientes europeos, bla, bla, bla, que es una verdad que todo el mundo a esta altura, el que no la sabe simplemente la niega por obtuso, ¿no? Ahí lo que aprovechaba para hablar un poquito del gran secreto a voces que significa lo racial en la Argentina, ¿no? Porque se habla de clase, se habla de género, pero de raza en Argentina parecería que es un tema saldado, pero falsamente saldado, ¿no? ¿Por qué Argentina niega tanto su afrodescendencia? Porque basta estudiar incluso algunas vertientes culturales para ver la afrodescendencia. Por ejemplo, el tango, ni más ni menos, ¿no? Claro, no solo en la cultura, sino en la política, en la filosofía, en el pensamiento, los primeros rasgos de asociativismo o sindicalismo en la Argentina fueron las asociaciones de socorro mutuo negra, las primeras expresiones de socialismo en la Argentina fue el diario un diario afroporteño de título de proletario de 1858, etcétera, varios aportes en el campo de la cultura, la medicina, la ciencia. La clave es que negar la existencia negra en la Argentina tiene que ver fundamentalmente con exaltar la historia falsa de lo blanco que somos los argentinos. La idea de que Argentina sea el país más blanco de América Latina y que Buenos Aires sea la París sudamericana tiene una consecuencia, más allá de que es una mentira esquizofrénica, tiene una consecuencia inmediata. Para ser tan blancos tenemos que necesariamente no ser tan negros. Federico, ¿qué pasa cuando pones este punto de vista en una discusión política con organizaciones sociales y demás? Cuando decís, pongamos la raza y el racismo en el centro, ¿con qué tipo de paredes o aperturas te encontrás para discutir desde esta perspectiva? Y yo me atrevo a decir, sin caer en un reduccionismo infantil y sonso, con los movimientos sociales el entendimiento es inmediato porque generalmente la enorme mayoría de sus bases vive una vida racializada. Digo, para ser negro no hace falta ser necesariamente afrodescendiente. En Argentina está bien claro quiénes somos los negros y quiénes somos los blancos, ¿no? O sea, que eso creo que los movimientos sociales y las bases de los partidos políticos, las organizaciones políticas lo tienen claro. Me parece que lo que se empieza a complicar es a la hora de las dirigencias. Es cuestión de ver, en cuestión cromática, el fenotipo de la dirigencia política en Argentina y de Miriam Breckman a Federico Pineda son todos blancos. Uh-huh. Entonces, eso me parece que el conflicto lo tiene más por causas diferentes, no de ninguna manera que se interprete que es lo mismo, pero en líneas generales hay como un consenso tácito entre los descendientes de la primera oleada de los que vinieron y la segunda oleada de los que vinieron de no abrirle el paso a los que estaban y a los que nos trajeron, ¿no? En líneas generales. Federico, hablábamos de este libro que se va a presentar el jueves en el espacio Malcolm, que queda aquí cerca en el barrio de Villa Crespo, en Aguirre 456, editado en la Argentina por Tinta Limón, que se llama The Black Lives Matter, a la liberación negra, este libro del activista Shamata Taylor. Y quería preguntarte un poco por el movimiento, justamente Black Lives Matter, muy creciente en Estados Unidos, y ante la criminalidad policial, ¿qué está implicando este movimiento hoy? No dejar pasar el detalle de que en Argentina lo edita Tinta Limón, que viene haciendo un trabajo increíble. Es un libro que dialoga con otros dos libros que en el transcurso de un año, no calendario, finales de 2016 y finales de 2017 sacan tres libros, ¿no? El primero, Nuevo Activismo Negro, que incluye todo un compilado de activistas e intelectuales negros al calor de las protestas contra la violencia policial y el racismo en los Estados Unidos. La reedición de un libro, un clásico de Chuck D, un activista norteamericano famoso por ser el frontman de Public Enemy, una banda de rap, o sea, los precursores del rap político, uh-huh. en una coedición con nosotros, con nuestra asociación, y este libro. Que en líneas generales lo que vienen a poner es en el centro de la escena una realidad absoluta en una realidad política absoluta, que es el racismo en los Estados Unidos, pero me parece que lo que vale destacar es la intención de Tinta Limón al traducir estos trabajos al español, intentando trazar puentes y hacerlo dialogar con nuestra realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ves ese movimiento que tiene que poder pasar en algún momento de la victimización al anuncio, si es que eso ya no ocurre, ¿no? Porque a veces el tema de estar en una posición defensiva no permite tener una postura creativa desde lo político, que no está mal la resistencia, digo, pero desde ya que uno piensa en los movimientos hacia la liberación como algo más del activismo que del reactivismo, ¿no? Uh-huh. No, pero justamente estos textos están centrados en ese... Por eso es interesante... tenerlo el libro, y me parece que es una gran apuesta, no solo editorial, sino una gran apuesta política, la traducción al español de estos libros, porque justamente van en esa línea, están muy lejos de la victimización, y claramente es el análisis súper agudo, un análisis histórico y de coyuntura, de entender cuál es el proceso y las causas de este flagelo, y se anima a proponer algunas líneas de acción en lo político, claramente. ¿Te imaginas un Black Lives Matter en Argentina o en América Latina también? Hay algunas cuestiones que son por ahí específicas, ¿no? Sobre todo con los niveles de organización de las comunidades y los movimientos y las banderas, pero creería yo que, sí, tomando prestado el concepto del feminismo negro de interseccionalidad, donde ponen en una misma escala de análisis la cuestión de género, la clase y la raza, me parece que en Argentina se viene dando un proceso de encuentro y de unificación en las luchas. No sé, la marcha de las mujeres tienen en su agenda la agenda de la mujer negra, en las discusiones contra la violencia, el gatillo fácil, violencia institucional, como se lo quiera llamar, empieza a aparecer la cuestión de la clase y la raza marcada, así que me parece que sí, ahí existe la posibilidad de empezar a discutir esas cosas. Bien, Federico, nos vamos a ver el jueves entonces en Aguirre 456 con la presentación de este libro y por supuesto para enterarnos más cuestiones de lo que llevan adelante desde la diáspora africana en Argentina y el espacio Malcolm también. Te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un abrazo. Dale, muchas gracias por el llamado. Federico Pita, presidente de la diáspora africana en Argentina, esta asociación civil que trabaja con la comunidad afrodescendiente del país. Este jueves la presentación del libro Black Lives Matter a la liberación negra del activista Kianga Shamata Taylor. 7 de la tarde entonces, espacio Malcolm, Aguirre 456.